Lo que el gángster Murmullo, Dañino Medina y su gobierno están llevando a cabo es un golpe de Estado, del que la modificación de la Constitución es elemento clave. El gángster y capo, cabecilla de todas las actividades delictivas criminales, de que es escenario vivo toda la sociedad dominicana en la actualidad, que es el gángster Murmullo, el Dañino Medina, quien maneja a la vez los dos cárteles de su narcopolítica, de corrupción, contrabando, crímenes, asesinatos, terrorismo policial e impunidad, ahora trama darse un autogolpe de Estado, empezando con su acción perpetrada de cerco policíaco militar de los edificios del Congreso Nacional. Y las confesiones y admisiones de parte de los dos rufianes que hacen de presidentes de los prostíbulos, de los alcahuetes autodesignados como senadores, y el otro de los mismos especímenes autodesignados como diputados, que recibieron la información de que el Congreso iba a ser asaltado por extraños y que por lo tanto acogieron y dieron la orden para el cerco policíaco militar. Tal información de parte de los dos gerifaltes o matones cabecillas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, dada por ellos directamente en una reunión particular, es una maniobra de puro corte de golpe de Estado, una vez que el único que podría autorizar que estos representantes de las cuestionadas Policía Nacional y Fuerzas Armadas Dominicanas dieran esta información sería el presidente de la República. A la vez, el hecho de que el tendencioso y disociado Julito Hacín, que se volvió enemigo a muerte del contrincante número uno del gángster y capo, el Dañino Medina, por cuanto aquel no quiso seguir apañando su depredación por vía de los préstamos sin respaldo y las inusuales formas de pago de los mismos, ha quedado retratado como un consigliori y apologista del autogolpe del gángster Murmullo y su gobierno y de sus acciones contra los derechos democráticos y la constitucionalidad en contra de la democracia. Para aquellos descreídos, sin convicciones teóricas e ideológicas sólidas y firmemente enraizadas y afincadas en la única doctrina como concepción general y particular de la sociedad y su fundamento esencial de carácter económico, por lo que dicha situación inevitablemente los pone o los coloca en riesgo inevitable de ser arrastrados al basurero del oportunismo teórico, ideológico, político, organizativo y táctico, y terminan convertidos en carroñas y basuras del pantano, a donde terminan los pordioseros políticos y los indigentes teóricos, y que siempre están prestos y dispuestos a engalanarse con las tendencias y corrientes de los renegados revisionistas contemporáneos que se recrean en la ideología de la reingeniería fenomenalista y del fenomenalismo pragmático positivista, en la que pueden contar con el acopio de vilezas y estratagemas canallescas que acumulan como su reserva las más abyectas y repugnantes de las modalidades del oportunismo y sus felonías, que es el trotskismo. Con la sarna que engalana la epidermis de la peste, que con cualquier chubasco y pocito de agua contaminada se reactiva, y que a cada viraje y acción de retorno que acarrea la ley de la dinámica de la historia, de avances y retrocesos, de zigzag o de espiral ascendente, cuya elixir implica la apariencia, pero sólo la apariencia, de la repetición casi exacta de los episodios del pasado inmediato, anterior o de un tiempo anterior más lejano, fenómeno mal y superficialmente interpretado que hace parir la idiotez de que la historia siempre se repite, lo cual es falso por cuanto el norte de la historia es siempre la elevación, alcanzar el norte y dejar atrás el sur, que muchos toman de esa expresión siempre supersticiosa